Por cierto, queda pendiente de que se disfrazó Arianeta en fin de año. ¿Lo vas a contar? Ah, sí, es verdad, no me Queda ahí un mega acordaba. cliffhanger. Pues fue en fin de año de cuando tenía unos 11 o 12 años. Creo que era por ahí, sí, 11 o 12 años. Pues se me ocurrió una fantástica idea de decirle a mi madre, como ¿De vamos qué a cantar habláis? No me acuerdo de en el nada. último de qué va, de fin de año, quedó un cliffhanger. Dijo, me Previously. disfracé de... Y dijimos, no, la próxima semana. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Venga, sigue, perdona. Previously on de qué va. Bueno, pues entonces se me ocurrió una fantástica idea de ahí por esa época yo hacía clases de patinaje porque hacía hockey sobre patines. Y estaba con los patines todo el día para arriba y para abajo. Y le dije a mi madre, mamá, ¿sabes qué? Este fin de año me voy a disfrazar. Y me dijo, toda tu familia va a ir normal y bien vestida. Por favor, no nos hagas pasar vergüenza. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar el traje que tengo para febrero y fui de camarera sobre ruedas. Serviste a la familia las uvas. Pero oye, camarera con mi moño, con mi faldita corta, mis patines en pleno diciembre. Como tiene que ir una camarera. Y claro, llegué allí toda mi familia con traje, todos con vestidos, súper elegantes. Y llegué yo ahí pues hecha un asco. Y nada, y mis padres pues dijeron, no es nuestra, no, no, no es nuestra, esta Se no ha es. colado, Esta no es nuestra. pues Y ya está, fin. muy bien, me ha gustado la anécdota. Un mes esperando, pero ha valido la pena. Bueno, pues entonces hoy tenemos... ¿De quién tenemos una ¿Pero hay propuesta? fotos o no? ¿Hay fotos o no? Porque Sí, claro, a lo mejor... hay fotos, pero no las voy a subir. Vaya, Dios, que a lo mejor se lo inventa. Y para No, quedar guay. me es igual, es hay verdad. tantas cosas inventadas en el mundo. Bueno, si veo alguna que más o menos me guste, ya la pasaré y la subimos de No, portada. y si no, si pasa madre de Arianeta, que lo confirme. No, madre, Arineta hoy no está. No No está, está, que pues ponemos nada. a madre de Arianeta hablando de Arlisite. La ley sopa hasta el acecho protegiendo los derechos de su amado copyright. Se mueven por interés, ellos quieren que tú estés un pasito por detrás. Ellos quieren proteger la propiedad intelectual, pero ¿quién me dice a mí que la intelectualidad está protegida con Justin Bieber por ahí? Y digo, oh, ¿por qué no puedo cantarte? I want to break free. Y digo, oh, ¿por qué no puedo cantarte? I'm stupid, baby. Perdón, perdón. Que esta canción ya está muy gastada. Que a nadie le gusta, pero bien que la bailéis como si no hubiera mañana cuando suena, ¿verdad? No la voy a cantar por eso. Y porque tiene copyright. De raro mega upload, todos sabemos que eso no es lo importante para ti. También cayó un mega porno y ahora estás de bajón, se lo llevó el FBI. Ellos buscan censurar, no quieren colaborar, su método es prohibir. A este paso acabaremos luchando por los derechos de respirar y existir. Y digo, oh, ¿por qué no puedo cantarte? I want to break free. Y digo, oh, ¿por qué no puedo cantarte rabiosa? ¿Qué cacharro metió? ¡Ratata! Bueno, no puedo cantártela porque Shakira canta en hebreo y yo hebreo no sé. Por eso, y porque tiene copyright. De momento parece que se han calmado. Tranquilo que han sacado otra ley. Esta ley se llama acta y es lo mismo. La cuestión es joder, cuanto más mejor. Y digo, oh, ¿por qué no puedo cantarte? I want to break free. Y digo, oh, ¿por qué no puedo cantarte un, dos, tres, dale? Ya tú sabes. Dice algo más en las canciones, ¿verdad que no? Por eso no te lo puedo cantar. Y porque tiene copyright, la obsesión con el copyright. Como dice Iker Casillas, vete de fiesta con el copyright. ¡Hola, soy Sune! ¡Hola, soy Jaume! ¡Hola, soy Arianeta! Y yo, Isa. Y estás escuchando De Qué Va Podcast. Pero, ¿de qué va, de qué va? Perdona, aún no. Bueno, tírale, va, di, va, tú, di. Lo que vas a cortarme, ¿no? Ya, que ya ni me acordaba. Hace tanto que no grabamos y ya ni me acordaba. Dale, va, dale. ¿De qué va? Va, de qué va, va de lo que nos den los besos, ¿no? Lo que nos den por dentro. No, ¿de qué va de lo que nos pidan los oyentes? ¿Y qué nos han pedido los oyentes? Ahora sí, ahora tengo que interrumpir, Súnete, me calmas, ¿ves? Un beso para Pacha Ochoa. ¡Pacha Ochoa! ¡Que Pacha Ochoa! ¿Y vosotros? Vale, pues yo un beso para Richard23. Ay, Richard. Un beso para Benelux. Ah, ya está, ya no hay más, ya no somos más. Bueno, pues... Yo no quiero. Es que la persona que ha tuiteado última no quiero darle un beso. Ah, vale. Quedamos ahí en pausa. La semana que viene das dos. No sé si lo sabéis. Hoy el tema es de Alice Inde. Buah, ¿y quién ha propuesto esta mierda? ¿Quién ha sido el cabrón que ha propuesto? ¿Quién ha sido Gafapasta que ha pedido esto? El Ajra este, kryptoniano. Anda. Y lo vio en Twitter, a ver. Porque a veces sale, a veces no. Es como los gallegos. Y lo dijo hace un año y le he dado largas hasta ahora. Pero bueno. Ahora que está el tema candente, ¿no? ¿Te has enterado de lo de Mega Upload? Uy, sí. Eso es la sopa. Primero hablemos un poco de la Sinde y luego de la sopa. Que ya tenía razón. A ver, la Sinde no la conozco. La sopa a mí me gusta de pollo. A ver, para... La Nord. Supongo que la gente que no es de España dirá... ¿De qué están hablando de la Sinde? Yo conozco la sopa. Entiendo lo que estás diciendo, La sopa y la pipa. Esto de la sopa todavía no lo entiendo. Lo vi en Twitter un día y todo el mundo... ¡Ah, sopa! Y pensaba, ¿qué pasa, tío? Si hace frío, sí, pero sopa... No, a la sopa, todos ahí... ¡Mafalda, president! Sí. No lo entiendo. Es que sí es verdad y nadie me lo ha explicado y no me ha dado la gana buscarlo porque no tengo tiempo. Así que ya podéis explicar. Es más o menos como la ley Sinde, pero a lo americano. Bueno, al revés. La ley Sinde será una españolizada. Un autor descubre una web que está usando sus creaciones sin su permiso. Acude a la comisión que se ha creado para estos casos y denuncia su web. Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía y Ministerio de Presidencia. Esta comisión investiga la web. Si no ve motivos para actuar, desestima la denuncia. Pero si cree que la web vulnera la ley de propiedad intelectual, propone a un juez que la bloquee. La comisión envía un aviso al titular de la web para garantizar los contenidos. Este puede retirarlos voluntariamente en 48 horas, con lo que acabaría el procedimiento o presentar alegaciones a la denuncia. Con la denuncia de alegaciones, un juez reúne a las partes y decide si vulnera el derecho de propiedad intelectual. El derecho a la propiedad intelectual tiene ahora tanta importancia como la libertad de expresión. El juez decide que se retire los contenidos. Si el titular de la web no accede, se podría bloquear al servidor o cortar el acceso desde las operadoras españolas. Bloqueada. O sea, yo te explico. La ley Sinde es el nombre informal de la ley de economía sostenible que se propuso en el gobierno de Zapatero de la mano... ¡Grande! De la mano de, ¿cómo se llamaba? Ángeles González Sinde. Entonces, la ley Sinde. ¿Por qué me habéis puesto el guión mierdolo? Hacerme un resumen de la ley Sinde. La cuestión es que la Sinde ha propuesto, o va a proponer, no sé todavía está, si está ya en activo, que una página web con enlaces, incluso, por ejemplo, arianeta.com, que haya puesto un YouTube de una serie, que esa serie tenga copyright, pues podrían cerrártelo sin necesidad de denunciarte y nada, porque no pasaría por los juzgados. Antes, cuando pasaba por los juzgados, aparte te decían, tienes esto, elimina el YouTube, y tú lo borrabas y no pasaba nada. Entonces ahora no, ahora habrá un congreso de listillos que directamente un día entras en tu web, tac, tac, tac, oh, no me funciona, te lo habrán chapado. Como ha sacado la megalista de la sopa, que han sacado un montón de páginas de Mega Upload y de torrents. ¿Pero qué megalista de la sopa? Eso es la lista de la compra. Y en la megalista de la compra hay que poner que hay que comprar sopa. Sí. Entonces, pero un momento. ¿Me estás diciendo que se apruebe? Bueno, de hecho parecía han aprobado. Parecía el pulset, un momento. El patente la han aprobado, ya está ley, de hecho. ¿La Cinde o la sopa? La Cinde. Sí, la Cinde creo que la aprobaron por detrás. Esto, una de esas cosas que hace Rajoy sin hablar. Es muy raro, porque la Cinde era del PSOE, pero ha venido el PP y... ¡Ah, oh, me la quedo! ¿No? Sí, han colado. Esto, si esto no viene de aquí, esto viene de Estados Unidos, pero bueno. ¿Me estás diciendo que pueden cerrar arianeta.com por tener alojado un enlace a un vídeo de Los Serranos? Sí. ¿En serio pueden hacer eso? Sí, podrían hacerlo. De hecho, bueno, esto ya sería la ley pipa, creo. Podrían cerrar YouTube. Dios, podrían cerrar YouTube tira. Directamente con la ley pipa y la ley sopa. ¿Me estás diciendo que Resines nos destruirá a todos? Con mierda, su calva mágica. Todo el mundo hemos puesto un enlace de Los Serranos, es inevitable. Entonces, lo de Lost viene a ser lo mismo. Claro, por eso los Serrano, pero es igual. Entonces, ¿sabes? Los problemas que hace la ley Cinde. Vulnera la libertad de expresión. Esto cuando lo dice la gente queda muy bien, ¿no? ¡Me estáis liberada! ¡Quiero ser libre! Pero, a ver, realmente yo digo, vale, estás pirateando. ¿Qué? Libre, libre, quiero ser libre. O sea, no me cuadra sí, cuando pero... dicen... Cuando dicen eso de... Es que nos están cortando compartir enlaces. Y yo digo, vale, me gusta cómo hablas, ¿no? Hablas muy elocuente. Pero yo creo que sí. Hablas muy elocuente. En el fondo son enlaces piratas, ¿no? Un poquito de razón tiene, un poquito. Que no, coño. Que esto nos está cortando la libertad de expresión. Porque no sé vosotros, pero yo cuando hablo, pues a veces suelto enlaces. Y por ejemplo a veces, hombre, hola, buenos días, une qué tal, megaupload.com/cjhfjmk. Hace sol, ¿eh? Yo hablo con enlaces, tío, me van a chapar. Pues sí. Me van a chapar. Yo hablo con... Te van a coser la boca. Yo hablo con cacha. Digo, si quieres cacha. Saber lo que digo, dime lo que pone aquí. J. Dime qué pone aquí, que te llevas el paquete, barro. A mí me dicen, ¿qué hora es? Y yo le digo, 2 más 2, y me dicen 4, y entonces ya le digo, las 5 menos 4. Porque es un captcha de esos para inteligentes. Todos los captchas sonoros de 2 horas y media. Antes me registraron una web y para registrarme tenía que poner 1 más 7. ¿De qué color es la captcha? ¡Con Los Serranos! 1 más 1 son 7. ¿Cómo es? Menos mal que lo sabía, que si no, no me puedo registrar. Dios, hay captchas que dicen, ¿cómo es el color de la capa de Superman? Y yo, vale. Anda, que te pires. Lo he visto, digo, vale, guay. ¿Y de qué color es? Roja. ¿Rojo o azul? ¿Roja? ¿Blue? Pero bueno, ¿qué más? Ley Cinde también, ¿qué pueden hacer? Nos pueden bloquear la IP. Una cosa, yo tengo a un amigo que trabajó en Alemania, y esto ya pasaba en Alemania. Yo decía, bájate tal, y me decía, no, que nos vigilan la IP. Yo me lo imaginaba como un anuncio que hay de IT Crowd, que es falso, que están ahí, ponen descargar, y entra el FBI en la habitación y lo detienen. No robarías un bolso. No robarías un coche. No robarías un bebé. No dispararías a un policía y después le robarías el casco. No cagarías en su casco. Y después se lo enviarías a su afligida viuda. Y después volverías a robarse. Bajarse películas es un robo. Si lo haces, tendrás que atenerte a las consecuencias. Sí, estaba cagado el tío. Decía, a la que me conecte a un torrent o algo así, vienen a casa. Yo, joder, colega, con la Merkel. No, y en Francia lo hacían, enviaban cartas incluso. 3 avisos y sin internet. Hijo puta. Era muy bonito. Sí, sí. Y he puesto aquí, mira, ¿quién se opone a la ley? A ver si adivináis. Pues se opone Ono, Orange, Telefónica, Vodafone. Claro. ¿Por qué se van a oponer? Pues porque nos están cobrando una pastizal por... A ver si estenseras, que son 10 megas, que en verdad son 3. Sí, 3 los días buenos. Cuando se conecta mucha gente baja. Eso era lo de a ver si te enteras que son 20 megas. Sí. Eso lo cantaba el J. Pelirrojo, lo saben, ¿no? ¿Qué dices? Era él. ¿Cómo mola? Tantos lados. Sí. Entonces, digo yo, ¿dejaremos de pagar internet cuando... O sea, ya con medio mega a mí me sirve para mirar el email. No necesito ya más para eso. Sí, porque total, si no para si no puedes cargar. Pero hay no, no. Vídeos de YouTube que... A ver, si queréis saber el lado bueno de todo esto, es que pronto volverán los Manta. Manta siempre han habido. No, Perdona. Los mantas dejaron de existir cuando salieron los bolsos de imitación. Entonces empezaron a haber gafas, carteras, bolsos, corbatas, pañuelos, perfumes. Pero los CDs se piraron. O sea, que el gordo de Megablood se va a poner a vender en la calle. Total, que toda esta gente va a volver a vender pelis en DVD, como se hacía antes. Y después de esto, empezaremos a vender otra vez cintas de cassette. Y entonces habrá que grabar de la radio como se hacía antiguamente. Claro, pero eso también sería piratear. Si yo me grabo un cassette y voy y lo paso, te estoy traspasando información, estoy compartiendo. No, pero esto ha existido siempre y claro, no se escucha igual. Y si no se escucha igual, no te pueden decir nada. Pero yo escuché una vez en un audio, que si lo encuentro lo meto en la edición, que lo dudo, que decía: si yo me sé una receta de cocina y te la paso, no estoy pirateándola, estoy solo compartiendo la receta porque te quiero transmitir la información de la receta y los dos sabremos hacer ahora el pastel, pero no te puedo denunciar por piratear la receta. Oh, es verdad. O sea, decían robos cuando tú quitas algo, pero no lo quitas, lo duplicas y la otra persona sigue teniéndolo. Claro. No, es verdad, ¿verdad? Pero robas la propiedad intelectual. No, no la robas, la copias. ¿Qué dice? Pero claro, esto de me has robado la propiedad intelectual. O sea, a ver, ¿qué pasa? ¿Que si he pirateado tu peli de repente ya no eres listo? ¿Ya no eres intelectual o cómo va esto? Yo lo que veo que también se refieren a, sobre todo a los screeners, ¿no? Que afecta al cine directamente. Pero no sé, si una serie ha sido emitida en tele, aunque sea en Estados Unidos, que nunca llegará a España, ¿por qué no puedo verla pirata? Si a lo mejor tardan 10 años en traerla, o nunca. Si viviera en la tele, allí la vería en la tele. Yo Megavideo lo usaba, pero mil. ¿Tú sabes lo bonito que era? Hostia, tengo que buscar un corte de una peli. ¡Guau, Megavideo! Ahora me han jodido, ahora me tengo que bajar el torrent. ¡Anda que les den, hombre! Pero los programas P2P me parece que no afectan, por ahora. Todavía están salvándose, porque como son compartidos... ¿P2P? ¿Qué va mal de la barriga? P2P son Emule y Torrent Ares a Azareus. ¿Emule existe aún? Eso parece. Entonces, claro, ahí no pueden hacer nada, porque son cosas que tenemos cada uno en nuestro ordenador y lo compartes mediante el programa, ¿no? Por cierto, notición, hay un Meneame, como la página de Meneame, pero de compartir enlaces. Oh. Descárgame, ¿o no? Le he puesto en Twitter. Venga, dilo. Ah, di cuál es, no pasa nada, no pongas el enlace. Oh, pero si lo los de la pipa y la sopa no se van a escuchar de qué va para verlo. Si lo decimos, podrían cerrarnos el podcast. Pues, pero no lo van a escuchar. No sé cómo se llamaba la web. Yo le he puesto antes en Twitter, voy a buscar. Tu Twitter es muy largo, no bájame, no era, pero bueno, da igual. Es verdad, si decimos el enlace, esto la sopa también lo contesta. Cuélgame.net. Entren todos a cuélgame.net, pongan sus torrents y todos los menearemos. Cuélgame. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención son los Animous, esto, no Anonymous, que son los de web de Vendetta. Que. Pasan mil cosas del gobierno ahí, que si nos quitan médicos, tal cual, no pasa nada. Quitan la página de las descargas y se lían unos pollos y chapan no, hasta el FBI. Digo, a ver, ¿y esto no has podido hacer para reivindicar algo de verdad? Es que... Eso es porque todos los de Anonymous tenían cuenta premium. Sí, pero es increíble. Claro, porque a mí me recortan gastos en sanidad, pero yo sigo podiendo ir al médico. La ¿sabes? Cuenta vitalicia esa, ese que pagó eso se jodió. Joder, yo tenía la de 2 años, a medias con un colega, que dice, bueno, al menos yo también tenía, la perdida. Tenía una Megoblat y Fileserve, ha quitado todos los enlaces. ¿Para qué coño me sirve Fileserve? ¿Qué voy a bajar? Ah, o sea, tú tenías Premium de Megoblat y Fileserve. Sí. Y ahora Fileserve también te han quitado todo. Se le han quitado cosas, digo, ahora que si... No ha cerrado, pero han quitado cosas. Sí, todo. Digo, ¿qué voy a bajar? La foto del primo de Antonio. Gracias, Sune, ya no me siento tan pringado. Somos unos pringados. Puta cinde. Ya no pienso hacerme premium. De nada. No, a no ser que sea legal, ¿no? Por si acaso. Spotify su premium. Hay que pagar. Y ahora es cuando chapan. No, van a chapar Spotify por tu culpa. Maldito. ¿Qué más? No, pero a ver, era lo que decían. Ahora lo que se va a volver, aunque hay gente que nunca lo dejó, es esto de los BitTorrent. Pero yo es que yo lo siento, pero yo me niego a volver al emule. ¿Tú te imaginas volver al emule? A aquellos fakes. A que buscar una peli. Hostia, es un fake porno. Bueno, guarda. Hostia, tengo que volverla a buscar. Era un tostonazo. Lo peor. Eso y tener que buscar los servidores donde te conectabas. Porque no sé si os acordáis que era un follón. Sí, luego aparecieron muchos sex, no sé qué. Sí. ¿Habéis visto la página de curioso.es que puso un hashtag comparte cultura? Y te pone aquí una parrafada. Buscarlo en Google, la gente. Que pone, bueno, que la gente ponga enlaces donde compartir cosas y que si P2P, Torre, Pirate Bay, y música. O sea, tienes a meter aquí una recopilación de cosas, cómo seguir pirateando. Bueno, no lo he visto. Está muy bien. Tuvo un montón de audiencia. Cuélgale el enlace. Pues sí, te voy a colgarlo. Sí, total, o dilo. Sí. No sé si escuchasteis la charla de Alex de la Iglesia en los premios de la Goya, ¿no? El año pasado fue, que hablaba también de la libertad de internet, bla, bla, bla, bla. Sí, antes de irse. Claro, luego dijo, yo me piro. Me gano a la gente, ¿no? Y luego me voy. Antes de irme, vamos a listo, Lina. Las reglas del juego han cambiado. Hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente. Internet es la manera de comunicarse, de compartir información, entretenimiento y cultura que utilizan cientos de millones de personas. Internet es parte de nuestras vidas y la nueva ventana que nos abre la mente al mundo. A los internautas no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos. Son sencillamente... Oye, ese tema es un rollazo, ¿eh? Podemos hablar de la pipa, de la sopa... Es por dar mi opinión, ¿sabes? Solo es por informar, porque sepáis que aparte de la pipa, la sopa está la sinde. Y luego además voy a poner vídeos así de rellenar de fondo que explican las cosas y así el podcast queda más largo. Y nosotros ya hemos cumplido. Esto, tío, es como el sexo. Así ya 10 minutos ya. 10 minutos y dices, ya he cumplido, ya manos arriba, ya está. Hay temas que ya no dan más, ya no sabemos más. Como hay alguien por ahí, alguien que nos ha pedido, además muy serio, que hablemos sobre política y cómo, qué es lo que iban a presentar Zapatero, bueno, el Rubalcaba y... Y el Rajoy, y yo digo, pues Dios, pero que me está... Tarde, no, levantamos tarde, ya tarde. Eso caduca. Ha prescrito ya. Ya, Rubalcaba está con sus peleas. ¿Ha proscrito a Triggeretron? A Pantera Rosa. Bueno, pues yo lo dejaría por aquí. Yo ya ahora me pongo a meter vídeos de fondo. Espérate, a ver, o sea, tardamos un mes en grabar y grabamos esto. Hombre, es que el tema tampoco tiene demasiado... Puedes seguir hablando del Sinde. Bueno, pues yo tengo que decir una cosa triste, una noticia, chunga, sí. Y os lo digo así en directo para que os impacte más. Por motivos personales voy a dejar de que va. You're awesome. Your face. You're awesome. You're great. No, es que no tengo tiempo y eso. Y que si queréis buscar un sustituto, sustituta, lo que sea, un gato, un perro, un pez. Ahora vamos a tener que empezar ofertas de trabajo. No, te guardamos aquí. Entrevistas de trabajo. Este puesto, ya que me declaran al paro, estoy mirando mucho a bordo de trabajo. Si quieren, meto yo las ofertas en todas las que entro. Podéis hacer un casting, el casting de qué va. Y yo que sé. Es una buena idea. De vez en cuando podéis invitarme, pero vamos, que no estaré siempre. Oh. Mola lo del casting, que nos manden audios diciendo. Que cosas. No quiero casting. Lo guardamos el sitio, hombre. Nada más faltaría ahora meter uno de fuera con lo difícil que es quedar ya con los que nos conocemos. No, más vale malo conocido que bueno por conocer, di que sí. ¿Has visto la de Sinde y Isaac lo que hace? Nos mata, tío, nos mata. Ya verás, luego cuando por Twitter digamos que vamos el lunes, no sé qué, y luego ese día justamente se conectará y dirá, ¿me llamáis? Ya verás. Bueno, pero que oficialmente, por un tiempo al menos. You're awesome. You're cool. You're awesome. You rule. And I cannot compare to you. You say that I don't have to, because you're awesome. And your spirit lifts me high. Bueno, sabemos, o sea, sabemos hasta que, el mes que viene que grabamos. Sí, sabemos que volverás, porque como no grabamos cada semana, sabemos que te podrá el mono. Cuando empieces a grabar... Estoy llamando a tu hijo, ¿eh? Sí, es que también odia a la Isinde. Normal. Claro, es que... Porque ya no encuentro. Ya no encuentro los. No se puede descargar el biberón, ¿no? No puedo bajarme los cantajuegos. Está difícil, man. ¡Wow! Es verdad. Oye, sí, era difícil. Hay cosas que en torrent en castellano es bastante difícil, ¿eh? Buscar series, por ejemplo, en castellano, según cuál es, tela, ¿eh? Oye, yo desde que se cayó Mega Upload, que estoy viendo La que se avecina, pero porque está en YouTube, ¿eh? Y Aquí no hay quien viva. Es que no paro de ver Aquí no hay quien viva. Voy por la temporada 3 ya. Yo La sexta 3 es mi amiga ahora. Es verdad, es que yo qué sé. Todo el mundo, ¿eh? Cuando dices... Y con lo de Mega Upload, qué puta... Todo el mundo dice... Bueno, pero están los torrents. Y los cojones, los torrents. En los torrents no está todo. Es verdad, los torrents no está todo. Bueno, pues echaremos de menos que Arianeta modifique el dog. Lo ponen en el guión. Bueno, pues nada, hasta aquí. Mira, te dejamos a que hagas el discurso de... Aparte de despedida. Y luego ¿no? haces uno, los métodos de contacto. Venga. ¿De despedida tuya? Soy tuya, Arianeta. Tienes que hacer un discurso. Creo que tengo que decir unas palabras encima. Unas palabras. Claro. Luego, además, luego en Palmas si dices dónde pueden encontrarnos, el Facebook y todo eso. Venga, te pone. Nada, te si pone seguramente pongo, lo que no, dice. Te pongo música épica, tú te lo piensas y la sueltas. Música épica sonando. Tengo, pero que tengo que. Algo, tienes que hacer que los que. Despedirte, darle las gracias a los claro, oyentes. Que los oyentes que te echen de menos diciendo, joder, no voy a escucharla más. Me echaréis a los perros. Épico, épico, déjalo todo lo alto, en lo alto. Discursato. Yo acababa el podcast así, ¿eh? Me echaréis a los perros. Me echaréis a los perros. Porque. Espérate, que se me olvida. Que me he puesto. Venga, escríbelo y luego te dejamos leerlo. Espérate. Voy diciendo los métodos. Puedes encontrarnos en @ de que va, Twitter. También en Facebook. En 20, ¿sabes? Barra de que va por. Sí que tienen barra. ¿Y en 20? Eso 20 es un pozo de ambición, ahí tienes que buscar. ¿Y en la web? ¿En la web dónde, Jaume? ¿En qué web? Equipapodcast.com. Y pueden escribirnos. Aunque ya no sé si pedir más propuestas, porque tenemos muchas y como no grabamos, tenemos para toda la vida. Pero bueno, pues acaso. No, no, que envíen, claro. Si son felices, que envíen. Hombre, yo os digo una cosa. Es que ayer vi al Greto Cuarto y me dijo, tengo que mandar una propuesta para que vaya. Yo dije, envía. Hombre, a ver, si de verdad es fácil, ¿no? Como la Isinde. Pues a veces los colamos, son trampas. Las fáciles las colamos. Yo creo que Azra se va a cagar en nosotros, no nos va a volver a escuchar. Va a decir, yo ahí con toda buena fe les he pedido algo que vaya mierda. Sí, no. Bueno. Pues eso, podéis enviar a dequevapodcast@gmail.com y nosotros haremos lo que nos dé la gana. Obviamente, como siempre. Tengo unos amigos que se preocupan por todo. Tengo unos amigos que valen super su enoro. Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro. Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa. A pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas. Reconozco que mi amigo no están siempre al 100%. Pero amigos como estos son los que me vienen bien. Voy bien de whisky, voy bien. Voy bien de todo, muy bien. Y que no falte de nada. Pa' vivir a tu triple. Que no nos falte el amor. Para ver la vida en color, que para verla marrón, y hasta la televisión.